Amables oyentes, un placer estar con ustedes. Le damos una cariñosa bienvenida en este momento en que hacemos un resumen de lo que ha sido la conversación de esta semana junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro Dios junto a sus seres amados. Qué maravillosas expresiones que Lucas presenta en el capítulo 3 y el versículo 22, hablando que y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Cada vez que nos lleguemos al libro de Lucas, recordemos que Lucas es un gentil, que aprendió, que conoció, que se emocionó, que se impregnó de la vida de Jesús, lo fue tan fuerte lo que recibió, que él escribe hablando acerca de este Jesús que realmente era Dios. Vamos a centrarnos un poquito en los capítulos 3 y 4 de Lucas para conversar en esta semana de lo que hemos conversado. Vamos a hablar de la predicación de Juan el Bautista, el testimonio en cuanto a Cristo. Lo que pasa, usted podrá seguir leyendo porque se va a encontrar con Herodes, que hace encarcela a Juan, ¿no es cierto?, que el Cristo que es bautizado. Y un detalle, el capítulo 3 al final habla de la genealogía de Cristo a partir de José, fíjate, sí. Y llega Adán. Capítulo 4 habla de las tentaciones, como Cristo derrota a Satanás, y muchas otras cosas que hace el Señor. Son los detalles que Lucas nos va a comentar en los capítulos 3 y 4. Bueno, creo que hay una cosa que lo hemos mencionado en más de una oportunidad, es que Lucas nos pone en el tiempo, nos da una línea de tiempo y nosotros podemos ver ahí acontecimientos históricos, o mejor dicho, personajes históricos que estuvieron en un momento y se puede saber precisamente en qué año ocurrió esto. Y San Lucas ahí en el capítulo 3, versos 1 en adelante, dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite y Lisanias, tetrarca de Albilinia, y siendo sumo sacerdotes Anás y Caifás. Entonces, ahí dice, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. O sea, ahí, bueno, comenzó su ministerio. Él comienza su ministerio allí, en ese momento él comienza su ministerio. Se dice que por ahí, por los años 27 y 28, fue cuando comenzó el ministerio, más o menos, Juan el Bautista y también nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y él empieza la predicación, y esa predicación es una predicación bastante fuerte. Creo que él utilizó un lenguaje bastante claro, fuerte, porque de otra manera la gente no entendía. A veces, cuando tú le hablas muy suave a una persona, a veces no entiende. Tienes que subir un poquito el tono y hablar con firmeza para que esa persona entienda. Y fíjate lo que sucedía en ese momento. Y él usa palabras bien fuertes. Le decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y la gente se daba cuenta que le estaba diciendo la verdad. Y él, cumpliendo ese propósito, ¿no es cierto?, de ser precursor, va a agregar palabras como: preparad camino del Señor, enderezad sus veredas. O sea, prepárense porque viene un personaje que realmente es el prometido, que ustedes lo han anunciado, lo han mirado, pero hoy día en ustedes se va a cumplir. Y dos detalles más que de alguna manera se mantienen en los escritos de Lucas, es el hecho de mencionar algunas personas, algunas sectas, algunos, por ejemplo, los publicanos, pero él no lo hace con una forma de despectiva, sino cariñosa. Porque mira, dice, por ejemplo, el versículo 12, dice: y le dijeron: maestro, interesante que le diga maestro, ¿qué haremos? Y él le dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. O sea, manténgase en ese lineamiento. Luego habla de los soldados, y con los soldados Lucas habla en su libro, siempre muy gratificante para ellos. Él los considera como hermanos, ¿Y nosotros qué haremos?, dicen los soldados. O sea, esto estaban escuchando y también se fueron movidos por su mensaje. Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Fíjate, qué hermoso, ¿no? Creo que deberíamos meditar un poquito en esto lo que la gente le preguntaba. Hay quienes dicen que no debería decirse a la gente lo que debe hacer y no hacer. Pero creo que eso es importante. ¿Por qué? Porque las obras son las que hablan de nuestra fe. El hacer o no hacer algo está hablando claramente de lo que yo soy o no soy también. Entonces, en este caso, fíjate, ellos le preguntaban, ¿qué puede hacer? Y él les daba la instrucción. Entonces, cuando alguien se convierte al cristianismo, hay cosas que deja de hacer y hay cosas que comienza a hacer también. Esto es algo práctico porque tiene que ver con nuestra vida diaria, tiene que ver con nuestro comportamiento, tiene que ver con nuestro vocabulario, con la forma que hablamos, con la forma como tratamos a las personas. Quizás pensando en esto, uno podría decir, ¿qué haríamos si no existiera una ley que nos prohíbe? Si no existiera una convención que nos ata para realizar ciertas cosas. Por eso es que a veces cuando algunos las hacen es porque abiertamente están transgrediendo las leyes. Pero ¿qué haríamos? Y frente a Dios hay muchas cosas que nosotros tenemos que hacerlas, no porque nos exige la ley, sino porque amamos a este que Juan está anunciando, este camino del Señor que lo está anunciando, y está diciendo que Él va a venir a enderezar las veredas, Él va a hacer el camino diferente, Él va a abrir una puerta extraordinaria. Por eso que Pablo, el amigo de Lucas, interesante, que fueron muy muy amigos, ¿no? Sí. Él dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Bueno, y hace una descripción maravillosa acerca de lo que es esta conversión. Ahora, fíjate, se dice que Juan el Bautista estaba encarnando, podríamos decirlo así, de una manera, aunque no, la predicación de Elías. Y Elías habla del arrepentimiento. Y el arrepentimiento viene una palabra griega, metanoia, que significa un cambio de mentalidad. O sea, nosotros tenemos necesariamente que hacer un cambio, tiene que haber un cambio de mentalidad en nosotros. Y eso es lo que está programando, está hablando y está diciendo Juan el Bautista en su predicación, y lo dice claramente Lucas. Tú eres mi hijo amado, una expresión maravillosa que registra Lucas en sus escritos, dando a entender esta relación íntima que había entre el que estaba presente allí y el que era Dios único del universo. De alguna manera Mateo 3:13 lo describe y dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. ¿Qué nos dicen estas palabras? ¿Cuánto conocía Juan de Jesús? Yo creo que habían conversado las madres, porque acuérdate tú que lo visitaron, sí. Y sabía que ese ser, claro, y le contó todos los detalles de cómo el ángel se le había aparecido a María, y también cómo fue un milagro maravilloso el nacimiento de Juan el Bautista. Y esta conversación los hacía, de alguna manera, conocidos, pero no de forma visual. Y aquí en este encuentro, lógicamente, el Espíritu Santo actúa sobre Juan y habla. Ahora Jesús le dice, respondiendo, le dice: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Fíjate, tenemos que decirte que Jesús estaba consciente de quién era él y la labor que le correspondía hacer, ¿eh? Porque eso queda demostrado cuando Jesús lo encuentra en el templo, cuando José y María habían regresado ya de Jerusalén, iban camino a casa nuevamente, y tienen que volver porque se habían extraviado de nuestro Señor Jesucristo, y lo encuentran en el templo. Y él le responde, cuando María le hace una reprensión a él, le dice: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Ah? Entonces, Él le dice, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Con eso él está demostrando que él conocía lo que debía hacer. Conocía cuál era la misión que él tenía. ¿Qué habrá pensado José en ese momento? Bueno, sí. Bueno, pero los antecedentes ya están ratificando que Jesús estaba presentando con una misión diferente, la misión que había venido a hacer. Ahora, Lucas lo menciona de una manera, y Juan también menciona este mismo hecho. El día siguiente dice, estoy leyendo en Lucas 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí enlaza al personaje Jesús con el personaje divino, el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, los israelitas sabían exactamente qué es lo que era el Cordero. Sabían porque siempre llevaban un corderito, ¿no es cierto?, inmaculado hacia el sacrificio para que, en representación de él, cubriera sus faltas. Pero aquí ahora desaparece el Cordero ese que era físico y aparece el Cordero real, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, y aquí hace la relación que él ya había hablado acerca de Jesús, después de mí vino un varón el cual es antes de mí porque era primero que yo. Fíjate, el descenso del Espíritu Santo sobre nuestro Señor Jesucristo después del bautismo, lo menciona San Mateo en el capítulo 3, San Juan en el capítulo 1 y San Lucas en el capítulo 3. Y esto es muy importante. Recordemos que la profecía habla del ungido. Y de hecho, el Mesías o el Cristo significa en el ungido. Y Jesús fue ungido con motivo de su bautismo. Ahora, recordemos que el bautismo es para perdón de pecado. ¿Y por qué Jesús se bautizó entonces? Ejemplo os he dado para que como yo he hecho. Vosotros también hagáis. Entonces, él no dejó, aunque él no lo necesitaba, no necesitaba ser bautizado, pero él lo hizo a fin de dejarnos un ejemplo. Además, ese fue el comienzo, podríamos decir, de su ministerio. Su ministerio es ahí público. Ahí donde desciende la paloma, donde él es ungido por el Espíritu Santo y se escucha la voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, ratifica el cielo, ¿no es cierto?, la misión de Jesús. Luego aparecen allí en los versículos, capítulo Lucas 4:3, nos habla acerca de este problema que él tiene con, que lo tuvo siempre en realidad, la tentación, las tentaciones. 4:3 dice entonces, el diablo dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. La duda, ¿no es cierto?, colocando la duda, si eres, que Jesús le respondió, dijo, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. ¿Sabes? De Dios. ¿Sabes? Hay una duda que a veces surge. La Biblia dice que el Espíritu llevó a nuestro Señor Jesucristo al desierto para ser tentado. Ese era el objetivo que tenía, para ser tentado. Pero recordemos que en la literatura hebrea generalmente lo que Dios permite es como si Él lo hiciera. No creo que esto, si lo aplicamos a nuestra vida diaria, no creo que Dios me esté metiendo en tentación. O sea, él es el que me lleva a la tentación. Que Dios lo lleva a la tentación. Claro. Él se fue a preparar para enfrentar el ministerio que tenía que hacer de allí en adelante. Eso fue lo que él se preparó. Allí se preparó en plena comunión con Dios. Esa fue la preparación que hizo para enfrentar ese ministerio. Jesús estuvo preparándose durante 30 años. Después fue al desierto, ahí donde tuvo que enfrentarse con el enemigo. Y luego, fíjate, para 3 años y medio de ministerio. Ministerio público. Nosotros a veces tomamos demasiado livianamente la preparación que tenemos que hacer para el cielo. Creo que deberíamos pensar un poquito en la preparación que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Más tiempo quizás en prepararnos que en el actuar, porque podemos ser tentados. Y Jesús dijo, mira, no solo de pan, no solo de esto que tú me ofreces voy a vivir. Hay algo más grande, más grandioso, que es lo que está escrito, y eso es lo que Dios nos ha dejado aquí, lo escrito, para que nosotros lo revisemos. Ahora, un detallito que yo veo aquí, dice que Juan está diciendo algunos conceptos acerca, muy íntimos, de esta tentación, que alguien te las contó, porque recuerda usted, a Pablo oyente, que Luca es un escritor que investiga minuciosa y diligentemente, así que él tiene que haber preguntado, dinos cómo fue esta tentación, cómo actuó, y Jesús tiene que habérselas contado a alguien también, ¿te fijas? Uh-huh. Porque él estaba solo. Y qué bueno que Dios permitió que esto nos llegara a nosotros para darnos ejemplos de cómo se puede vencer, y que solamente no podemos estar dependiendo de lo que aparece a nuestra vista, sino que de la palabra de Dios. Otra idea que aparece en las tentaciones es este concepto de adorar. Perdón, antes de pasar al concepto de adoración, estaba dándole cuenta a algo, a una idea. Siempre Satanás nos va a tratar de tentar, primeramente haciéndonos dudar de lo que Dios puede hacer por nosotros, de lo que Dios es, en fin. Y eso es lo que utilizó con Eva, y es lo que ha venido utilizando siempre. Y no es la excepción con nuestro Señor Jesucristo. Recordemos, si eres hijo de Dios, el signo de interrogación, ¿será que soy hijo de Dios? Y fíjate, eso mismo lo pone en nuestra mente muchas veces. ¿Será que Dios existe? ¿Cuántas personas se hacen esa pregunta? ¿Será que Dios existe? No, y la pregunta que hace, aparece es que lo has visto, has presenciado a Dios. Claro, entonces hay y trata de poner siempre la duda en nuestra mente, y le ha dado buenos resultados. Bueno, nosotros tenemos que tener presente la palabra de nuestro Señor. El Señor dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tanto el estudio de la palabra que hacemos personalmente como la asistencia a la iglesia nos ayudan para que nosotros podamos enfrentar las tentaciones que tenemos diariamente, y especialmente con la duda. Se nos presentan dudas y a veces oramos por si Dios me responde. Y a veces en estas reuniones uno encuentra respuestas de la existencia de Dios, porque claro que hay tanta respuesta que las personas tienen, bendiciones que reciben, ¿y de dónde vienen? De Dios, que nos ama, que nos quiere decir que Él siempre va a estar al lado nuestro. Ahora, Satanás nos presenta, dice Lucas, y le llevó el diablo a un monte alto, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. ¿Había alguna verdad en lo que estaba diciendo Satanás? De alguna manera, Adán y Eva entregaron la administración de este mundo, ¿no es cierto?, a Lucifer y a Satanás y a sus ángeles. Así que estaba diciendo alguna verdad. Pero la cuestión no era esto. La cuestión está en el versículo 7. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Y aquí viene el problema. El resto puede ser verdad, como siempre lo presenta Satanás, pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son las consecuencias? Eso es lo que quizás deberíamos primero ver, porque sabemos perfectamente que no hay a nadie que adorar sino solo a Dios. Bueno, tenemos que reconocer que la adoración es solo prerrogativa de nuestro Dios. Y fíjate, cuando lo mencionamos durante la semana también, allí en Isaías 14, 13 y 14, él habla precisamente de esto que es la adoración. Recordemos que la adoración, el problema de la adoración partió en el cielo cuando Satanás quería ser adorado. Y él dice ahí que él deseaba ascender al cielo, exaltar su trono en las estrellas, ser como el Altísimo. Eso eran sus deseos, y él lo manifestó, y lo sigue manifestando. Él desea ser adorado, y hay muchos que hoy día lo están haciendo, están adorando al enemigo, y él no ha cambiado sus métodos ni ha cambiado su carácter, sigue siendo el mismo. Por eso que nosotros debemos considerar lo que el Señor nos enseña, a fin de que no seamos vencidos por el enemigo. Ahora tú hacías mención en realidad de Isaías 14:13, que usted puede verlo con tranquilidad. Ahí en Deuteronomio, que también lo habíamos mencionado, dice, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Jehová, el Yahvé, que los dirigió, que estuvo con ellos, les dijo a Israel lo que tienen que hacer con Dios. Y Dios lo que está haciendo aquí, al decir que solamente debe ser adorado Él, cumpliendo lo que Él dijo, nada más. Y los lazos que a veces hay para desviarnos son tan sutiles, y a veces nuestro actuar, nuestro hablar, lo que vemos, dejamos a Dios al ladito afuera de nuestra casa muchas veces. Veamos otro concepto que está vertido acá en los textos, cuando se termina la tentación de Jesús, que son gratificantes, tranquilizadores, porque así como Él venció, también nosotros podemos ser vencedores. Recuerde usted que Cristo venció como humano, como nosotros podemos vencer dependiendo de Él. Y un detalle más, si bien es cierto, físicamente estaba debilitado, pero espiritualmente estaba muy fuerte porque estaba en contacto con su Padre. Fíjate, el enemigo hoy día utiliza los mismos métodos para tentarnos a nosotros. Primeramente, la alimentación. Eso fue lo que comenzó con Eva. A pesar de que Eva no tenía ninguna necesidad de comer del fruto, porque Eva tenía cientos y miles a lo mejor de árboles de distinto tipo, había solamente uno, que el Señor le había dicho que no comiera de ese, pero tenía muchos más. Eva no actuó con hambre, no actuó por hambre, solamente por lo que le mostró el enemigo, las ventajas que podía sacar. Pero por nosotros también actúa de esa misma forma. Y luego, la presunción. Hay quienes confunden fe con presunción. No es lo mismo. La fe actúa en el momento correcto y la fe está cimentada en Dios, en la palabra de Dios. Ahora, tenemos que reconocer también que Satanás, si bien es cierto, es hábil, es muy poderoso. Incluso cuando la tentación está, cuando vence Cristo al final, dice que le llevó a Jerusalén y le puso sobre un pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, mira lo que está haciendo. El personaje con Dios mismo, pero él como humano, lo mira, lo ve, y le dice, mira, te voy a mencionar las Escrituras, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que tú no tropieces con tu pie en piedra. ¿Y qué es la respuesta de Jesús? Le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Bueno, aquí, justamente aquí, estamos viendo que lo trata de tentar por el lado de la presunción. Pero luego también viene la otra faceta de la tentación que utiliza con nosotros generalmente, y es en el hecho de querer tener la ambición. Todos los reinos de este mundo te daré si tan solo postrado me adorares. ¿Cuántos personajes que hemos visto han tenido mucho y han terminado muy mal? Bueno, parece que Satanás cumple con su promesa. Les ha dado mucho, pero esos personajes nunca han podido gozar de la vida. Apreciados oyentes, nadie está libre de las tentaciones, pero Dios permite que seamos tentados y también nos da salidas, nos da su poder. Dice 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Debemos recordar que la preparación es vital para la misión que Dios nos ha confiado. Esta preparación involucra ingresar en el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia, mediante el bautismo, y estar listo para pelear cada batalla que nos confronte. Debemos estar dispuestos, pero siempre y cuando lo hagamos tomados de la mano del Señor y habiendo recibido la preparación que necesitamos, así como lo hizo el Señor Jesús. Piénselo. Cristo fue vencedor, nosotros también lo podemos ser. Que el Señor los bendiga, nos encontramos la próxima semana en su programa Diálogo Bíblico. Que el Señor le bendiga. Un cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo de bendiciones para usted y sus seres amados, y será hasta la próxima.